Tengo frío junto a los manantiales. He subido hasta cansar mi corazón. Hay hierba negra en las laderas y azucenas cárdenas entre sombras. Pero ¿qué hago yo delante del abismo? Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de significado.